yo cobro jubilación, pero no es mucha la jubilación, y salgo por ahí, la gente me da algo, siempre me rebusco, como me conocen, yo, y dice que me vieron, que yo andaba con una bolsita y me fui, y yo salí en la tele después, y hasta en el diario también. 11 y 10 de la mañana, empezó hace 10 minutos la sesión en el Parlamento, y está por ahí Marita Rodríguez, ¿puede ser? Sí, hola Ángeles. ¿Cómo andás, Marita? Está bravo acá el ruido. Me imagino. Bien, asolados estamos acá. Me imagino, pero no queríamos que pasara este rato sin hablar contigo, aunque sea unos minutos, Marita, que por todo el proceso que se ha hecho sobre este tema, sin duda, y todo lo que vendrá por delante, ¿no? Pero, ¿qué importancia tiene esta jornada de hoy? Bueno, fundamental, la importancia es fundamental porque el MON desde sus inicios supo que y determinó que cuando se estuviera votando este proyecto nefasto, cuando aún no era ni siquiera proyecto, eran diagnósticos, ya habíamos determinado que había que rodear el Palacio. Por suerte, el PCNT convocó a juntarse acá. Obviamente sin paro, es las incongruencias que uno nota, porque hay muchísima gente, pero mucho más sería si el PCNT hubiera decretado un paro. Bueno, estoy segura que no habría ni locomoción que pudiera pasar por alrededor del Palacio, porque está con bastante gente. Dos sindicatos nos enteramos sobre la marcha, el UNRA hizo paro y están acá. Sí. También supimos que eso surgió acá con los compañeros hablando, surgió desde las bases, o sea que fue como un paro medio impuesto desde las bases y no a la dirigencia. También a Ebu va a hacer paro, pero a Ebu a partir de las 13 horas, que bueno, supongo que después vendrán para acá, pero bueno. Acá hay hace más de una hora una cola inmensa al rayo del sol de toda la gente que quiere entrar a las barras. A las barras, claro. Claro, es impresionante la gente que hay. Los tienen así, bajo el rayo del sol. Suponemos, ustedes dijeron recién que empezaron, ya saben que empezaron entonces la sesión, porque eso supuestamente era lo que estaban esperando para que entrara la gente. La gente todavía sigue... Empezó a las 11. Bueno, la gente sigue esperando acá para poder entrar, dentro de los cuales hay compañeros de la TCS y de distintos sindicatos y un montón de personas. Hay una cola bastante importante. Nosotros decidimos de entrar porque realmente nos pareció importante también estar afuera y ver la movida y hablar con unos y con otros. Y bueno, hay carteles interesantes. Y bueno, y hay congruencias que nosotros también las tenemos que decir, ¿no? Porque digo, hay volantes que están acá cayendo del Frente Amplio en contra de la reforma, por supuesto, pero recordemos que el Frente Amplio votó ya, en general, votó negativo, pero hay 18 artículos y algunos ítems que ya votó. Cuando nosotros vamos a insistir hasta el cansancio que no había que votar ni un solo artículo. Hoy escuché a la senadora Núñez, parece que después de la jornada de hoy va a salir a hacer las declaraciones, quedó designada por el Frente Amplio, que la escuché de mañana en la radio, que bueno, que ya hace todo un análisis que es correcto sobre los efectos de esta reforma y los efectos que tenía en el año 96, y que es el mismo redactor, y un montón de cosas que no resuelve los problemas de los trabajadores, pero bueno, ese discurso frente a votar, aunque sea 18 artículos, es como una cosa que no se entiende, y nosotros lo decimos con certeza y plena seguridad. No había que votar ni un solo artículo, porque el primer artículo, para que la audiencia entienda lo que no lo leyeron, comienza diciendo de que toda la reforma de la seguridad social, digamos que es la reforma jubilatoria, pero dice así, se va a basar en el sistema mixto, o sea, en el sistema de las AFAP. Ese es el primer artículo. Entonces, todo lo que viene después, bueno, está basado en eso y hay que rechazarlo. Sí, Y además, para la gente es muy difícil también. Que vos le digas esto sí, pero aquello no. Es muy difícil de entender realmente cuál es la oposición. Exacto. Esas son las contradicciones que tenemos. Esas son las cosas que, bueno, con las que tenemos que batallar también. También, no sé si se enteraron de que ayer en la mesa de entes se reunió, sí, sacó una declaración que, si uno mira a grandes líneas, mirándolo así, parece posible, en el sentido de que, bueno, se implica a que la mesa representativa y el secretariado propongan un plan de lucha. Eso ya está votado en el último congreso del CNT, más de lo mismo. Sí. Acá aparecen trabajadores que se han olvidado de que cada sindicato es autónomo, cada sindicato puede resolver por sí, ante sí, una posición frente al tema, como los sindicatos que hoy integran el MONDES, uno de los cuales es Abodazov, que se agruparon por unanimidad, se plegan al MONDES, APUR es otro, y hay otros, y bueno, bueno, el principal ATC que elaboró el proyecto, ya tiene un proyecto y tiene una estrategia, promover un plebiscito de reforma constitucional. Bueno, cualquier sindicato puede votar eso, por más que esté integrado en la central sindical. La central no ordena, los sindicatos siguen siendo independientes. Entonces creo que ayer, y es una opinión mía, acá aclaro, ¿no? Es una opinión personal. Sí. Yo creo que ayer la mesa de entes perdió una gran oportunidad, porque reúne varios sindicatos que muchos de ellos están dentro del MONDES, son afines a CCS y al MONDES, y conocen, no de ahora, conocen desde hace varios años el proyecto de la CCS, porque lo hemos hablado en la mesa sindical coordinadora de ellos, han venido a CCS a que les expliquemos, se han reunido con la Comisión de Seguridad Social de la CCS, o sea, saben de primera mano, conocen toda esa dinámica, podrían haber resuelto ayer una cosa más contundente, ¿no? Por ejemplo, plegarse al MONDES. Sí, plegarse al MONDES, sí. Promover un plebiscito de reforma constitucional, convocar a un paro, ¿verdad? Como mesa de entes, que bueno, no es todo el CNT, pero haría fuerza. Entonces son esas cosas que nos van mostrando las contradicciones entre las bases de los sindicatos, entre el interés de los trabajadores y del pueblo, y los intereses particulares, corporativos, políticos, partidarios, de los dirigentes de los sindicatos, ¿no? Claro. Que está quedando a la vista. Nosotros creemos, estábamos hablando con algunos compañeros del MONDES que nos encontramos acá, nosotros creemos y tenemos la esperanza de que la gente, poco a poco los trabajadores, las bases, se vayan dando cuenta de esas contradicciones y se vayan plegando a la lucha que es la que necesitamos nosotros, ¿no? Grandes movilizaciones y bueno, las firmas, los votos, y bueno, ya aprovecho para comentarles, yo soy cooperativista, he ido a un montón de cooperativas y ayer me llamaron compañeros cooperativistas de mi cooperativa a preguntarme por qué Cuba, qué pasaba con Cuba, por qué no está en esa lucha, cómo está en esa lucha o no, qué pasa con Cuba, porque también tiene un papel bastante, digamos, que no se sabe, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo no veo acá en la casita, por ejemplo, la casita de Cuba, no veo cartel de Cuba, capaz que están, no quiero pecar por injusta, pero digo, está bien las declaraciones, capaz que están porque la intersocial con Cuba también está en la intersocial, pero no aprovechamos los espacios, no aprovechamos, por ejemplo, la convocatoria que hace el lunes, para darle fuerza a toda esta movida. No aprovecha, por ejemplo, Cuba tiene el Solidario, que es vos también sos cooperativista, sabés, que es una publicación que llega a sí, todas las cooperativas en todo el país. Tiene un canal de YouTube donde manda sus comunicaciones. Bueno, en esos canales no hay nada de la seguridad social. Entonces, sí, ese era un poco reproche que me hacía en el cuestionamiento que me hacían los compañeros cooperativistas. Quiere decir que las bases, tanto de las cooperativas como de los sindicatos y del pueblo en general, se están dando cuenta de esas contradicciones. Porque hoy deberíamos salir en las notas de todo el mundo con fotos en todo el mundo, de que Uruguay está haciendo una gran movilización en contra de la reforma de la seguridad social y ponerles un palo bastante grande en la rueda a este gobierno para que se sienta comprometido y se sienta, no sé si avergonzado es la palabra, pero por lo menos que les cueste votar sabiendo que todo el mundo los está mirando, ¿no? Sí. Son escenarios muy diferentes, porque nosotros hemos visto los escenarios de otros países donde llenan y llenan calles enteras y sale y trasciende a nivel mundial esas movilizaciones. Bueno, Uruguay también tendría que estar en ese nivel porque estamos con la misma reforma, con el mismo argumento del sistema financiero. Y bueno, esta denuncia tiene que trascender fronteras. Quizá lo haga también, yo no digo que no, pero no es lo mismo poner todas las baterías en un día como hoy, yo diría que es la audiencia, que es el más importante que hemos tenido de esta lucha. Para nosotros hoy es el día más importante, sí, en el sentido de que estamos manifestando nuestro rechazo contundente a la reforma y también que todos tienen que saber que hay un proyecto alternativo del que se puede sacar, ¿no? Exactamente. Marita, son las 11:20 de la mañana, queda todo el resto del día para acercarse allí al Palacio, a estar, yo me imagino el que pasa en el ómnibus en este momento, en un auto, el que va en la bicicleta, va a trabajar o viene, ve esa movilización y se pregunta qué pasa, ve los carteles, es una oportunidad de difusión muy grande también. Muy grande, y también decirles que hay compañeros del Monde, muy acertados, porque la verdad que yo no tenía en mi casa material, y repartieron mucho material del Monde, que fue bien recibido por la gente, así que la verdad que saludo, como siempre, a los militantes del Monde, que siempre están en esa oportunidad, en ese trabajo denodado, porque de verdad que el sol está insoportable, claro. Y bueno, los compañeros están repartiendo los volantes del Monde, así que bueno, que estamos también aprovechando la oportunidad para hacer visible nuestra lucha, y bueno, por supuesto que la sesión de hoy supuestamente va a salir grabada, vamos a tener la oportunidad de conocer de cerca esa discusión y vamos a poder ver, ¿no?, los argumentos que se ponen de un lado y del otro. Pero hoy había que estar acá diciéndole a toda la clase política lo que hay que decirle, ¿no? Y vuelvo a repetir, hay este volante de Frente Amplio muy interesante, ¿no?, diciendo que el regalo de Navidad, un regalito, ¿no?, está el volante, un regalo con el moño y todo, que el regalo de Navidad de este gobierno es aumentarnos a todos los trabajadores la edad, por ejemplo, la edad para trabajar más. Bueno, entonces, ¿por qué no rechazamos en su totalidad esa reforma y nos plegamos a los trabajadores, a los que tienen nuestro proyecto? Bueno, esas son las cosas que están quedando a la vista y bueno, que también es bueno que quede a la vista, ¿no? Porque de una vez por todas el pueblo, todos nosotros, tenemos que reflexionar sobre esas cosas. Entonces, sobre esas contradicciones en un tema tan importante como este, que abarca a toda la población del país, que condena a todas las generaciones futuras, en un tema tan tan delicado y tan sensible como la seguridad social, acá debiera haber varias y varias cuadras de calles cortadas, ¿no? Sí, exactamente. Marita, por supuesto que reforzamos la convocatoria, un reconocimiento además al Mondes por cumplir con esto que se había propuesto, ¿no?, de salir de los círculos de las cuatro paredes, ¿no?, y de los expertos y demás, y llevar esto, el esfuerzo hecho para llevar esto a la mayor cantidad de trabajadores, de jubilados, de estudiantes, bueno, de la población, que se enteren y que sepan que es necesaria la actividad, la acción. Porque si no, entre papeles esto, ya sabemos quién gana, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, y vamos a seguir nosotros, tenemos un desafío muy grande, toda la audiencia ya lo sabe, es impresionante también, quiero decir públicamente, el trabajo encomiable que ha hecho Luis Freda, con todo ese desmenuce que ha hecho unos programas de ustedes, sobre todo el tema de las AFAP, que nadie conoce, sí, ni nosotros estamos en contra de ese, o sea, se sabe desde hace 26 años, pero ni nosotros conocíamos al detalle todas las implicancias que tiene la AFAP. Y bueno, es un trabajo, la verdad que hay que felicitar, hay que saludar, que hay que transmitirlo, que hay que difundirlo, hay que reproducirlo, porque la gente en nuestro pueblo no es burro, no es idiota, no es estúpido como nos tratan, y la gente entiende, cuando se le da los elementos la gente entiende. Y bueno, ese es un aporte que hace Luis Freda, que es, la verdad, yo le saco el sombrero realmente, porque es de colección. Te cuento, Marita, que este fin de semana pasado, por Navidad, hicimos un programa especial que desde el sábado a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 12 de la noche. Y ahí pasamos la mitad del ciclo. La mitad del ciclo de Freda. La otra mitad viene este fin de semana que viene. Sí, los escuché y realmente recordé, más allá que yo tengo los audios de la radio y todo, pero la verdad que es muy, pero muy bueno, porque la gente, los periodistas, porque a mí cuando me hacen notas, los periodistas me preguntan sobre esos temas puntuales, y bueno, gracias también a Luis Freda he podido darles más argumentos de los que yo ya tenía, y bueno, y queda muy claro, ¿no? Queda muy, muy claro. Y bueno, y hoy también decirles a la audiencia que hay compañeros del Mondes de San José, de la ciudad de San José, que están siendo entrevistados quizás ya fueron y eran las 10 de la mañana, porque me llamaron a mí por el tema del acto de hoy, de la concentración de hoy, y querían gente que fuera a la radio de San José presencialmente, así que fueron compañeros, coordiné ahí, fueron compañeros del Mondes. También ayer, dentro de las comunicaciones que hace el Mondes, le llegó a TV Ciudad, así que me hicieron un reportaje en TV Ciudad que también fue importante, porque por lo menos su canal de televisión se ve y se reproduce, y sé que lo vio mucha gente porque me llamaron también después para la convocatoria de hoy, así que no hay que desaprovechar ninguna instancia de poder difundir. Y también quiero transmitirles que yo hablo, ya va a ser en febrero, va a ser 2 años, todos los viernes en una radio de Sarandí del Sí, que no es de izquierda, son votantes de este gobierno, los dueños de la radio. Sin embargo, a través del ciclo de esos casi 2 años de todos los viernes, el otro día la verdad que me dieron un mensaje la dueña, muy emotivo, me agradeció profundamente por todo lo que pedía al pueblo de Sarandí del Sí, por todo lo que les desané, furiosa con el gobierno que votó, furiosa con todo el sistema político, que no deje los micrófonos de la radio para seguir convocando a la gente y alertándolos. Y esas son cosas que la verdad que uno va recogiendo en este camino tan arduo, porque nosotros sabemos que las radios del interior son más democráticas que las de Montevideo y abren los espacios, aunque no estén de acuerdo con el mensajero, digamos así. Pero bueno, al haber escuchado más o menos lo mismo que Luis Freda, al haber escuchado tanto tiempo desmenuzar todo el tema de la reforma de la seguridad social, ellos quedaron convencidos, y bueno, es un medio que está al servicio del Mondes, sin estar dentro del Mondes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esas son cosas también que son muy, muy importantes, y nos ha pasado en muchos medios del interior, no solamente este gobierno, sino también radios netamente frente a amplistas, que han entendido y, bueno, cuestionan la posición del Frente Amplio, nos convocan cada vez que hay un acto importante para decirles a las bases del Frente Amplio todo lo que hay que decirles, y cuestionan públicamente la posición del Frente Amplio. Entonces, decirles a la audiencia que más allá de que es verdad que tenemos muchas dificultades, el mundo, y no hay que negarlas, tenemos muchísimas dificultades para movernos, de recursos, de manos, de gente que pueda difundir, que se reproduzcan más compañeros que puedan difundir. También tenemos esas conquistas, que no son pocas. Y ayer escuchaba que antes de hacerme la entrevista en TV Ciudad, habló Ramón Ruiz, yo no sabía, le hizo una entrevista telefónica, y ahí se atribuye, se vanagloria de que un solo Uruguay está con los trabajadores. Se refiere al representante de los empresarios en el BPS. Eso no fue una conquista de Ramón Ruiz, eso no fue, fue una conquista de Mondes. Pero bueno, son esas cosas que nos pasan en el camino que tenemos que estar preparados. Hay que estar preparados, sí. Es así. A ver con quiénes tratamos. Es así, que, Marita. Te agradecemos muchísimo, Marita, por este tiempo en el medio de la movilización, que nos estés atendiendo. Por supuesto que nos vamos a ver ahí dentro de un rato. Y bueno, mañana empieza otra etapa. Perfecto. Ángeles, la agradecida soy yo, que siempre lo nombro en otros lugares también. La radio ha estado desde desde el primer día que salimos. Ahora en enero va a ser 2 años, los primeritos días de enero. Ya habíamos salido de la TCS a divulgar. La radio, el 36, fue el primer medio que conoció toda nuestra propuesta y todo lo que íbamos a hacer. Así que muy agradecidos a la audiencia, a todos los militantes en todo el país del Mondes, que la verdad que hacen un esfuerzo impresionante, y les saludo. Y bueno, muchas felicidades en esta terminación de año, y bueno, un comienzo de lucha, y bueno, nos auguramos para todos un año de muchísima movilización, de lucha y de actividad. Así que bueno, un abrazo. Bueno, y convocamos a toda la audiencia que se haga presente ahora en la tarde, ya a partir de este momento, que se larguen para ahí, a los que puedan, que se larguen para ahí, que es muy importante lo que vale la presencia de cada uno. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Marita. Hasta luego. Marita Rodríguez estaba conversando con nosotros, jubilada de la Seguridad Social, integrante del Mondes, referente en el tema, sin ninguna duda.